Coa, su hermano Estanislao. Así le decía Perico a su hermano Estanislao, que se quedaba dormido estando el guateque formado. Que se quedaba dormido estando el guateque formado. Tumba, tumbadora, tumba, tumba la tumbadora. Tumba, tumbadora, tumba, tumba la tumbadora. Estanislao quería que se acabara la fiesta, porque dice que no había mujeres ni que tomar. Si no quiere bailar, que se vaya de la fiesta. Y si no quiere bailar, que se vaya de la fiesta. ¡Ah! Tumba, tumbador, tumbador, tumbador, tumba, tumbador.